Buenos días. En principio, las disculpas por la demora. Tuvimos una serie de contratiempos. Y además, muchas gracias por venir, por estar presentes hoy. Para nosotros es un día importante porque después de mucho tiempo logramos de que Luis Fernando Rodríguez pudiese estar acá nuevamente para seguir pidiendo justicia, para que se llegue a tener un poco de justicia en este caso que para la colectividad boliviana fue bastante importante, ya que desde el 2006 produjo un montón de movimientos y para nosotros lo importante es que ese movimiento se traduzca en mejores condiciones de trabajo. Mi nombre es Juan Vázquez, pertenezco al colectivo Simbiosis Cultural. Acá también está Nora Cortiñas, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Bueno, Luis Fernando. Está también Miriam Carsen, que es la abogada en lo penal del caso de Luis Viale. Y Gabriela Carpinetti, que es la abogada de Esteban Moore, que es el papá de los nenes que murieron hace 4 meses. Nosotros principalmente queríamos armar o contarles un poco en el contexto, y perdón, está Luis y Lourdes Hidalgo también, que también es sobreviviente del taller de Luis Viale. Nosotros, después de todos estos años, nos dimos cuenta de que a partir del 2006 y la visibilización de este trabajo y de esta forma de trabajo en los talleres textiles hasta hoy no se han modificado, no se modificaron las estructuras de esa industria textil. Esas estructuras que tienen que ver con la tercerización, con el tema de las responsabilidades y las connivencias estatales y del mercado como para que este sistema se siga reproduciendo. Por eso es prácticamente porque no, el Estado no tiene políticas hacia el sector, más que las represivas, más que la del cierre del taller, que se traduce en, no se modifica la estructura, simplemente se corre hacia Provincia de Buenos Aires, se sumerge más. Sin embargo, de todos estos allanamientos que estuvo transcurriendo desde hace 4 meses para acá, no hubo ni siquiera una línea de investigación con las marcas, con las responsables de que ese sistema se siga reproduciendo en esas condiciones. También, cuando nosotros quisimos hacer el trazo o el camino que tiene que recorrer un taller para regularizarse, contando que tiene la voluntad de hacerlo, nos dimos cuenta de que el Estado está tercerizando esa regularización, o sea, no se hace cargo de colaborar en esa regularización. Nosotros no estamos diciendo de que se bajen los estándares de seguridad, se pidan menos cosas para regularizarlo. Lo que estamos diciendo es que se faciliten esas condiciones, que también se traduciría en esto, ¿no? En un lugar seguro para trabajar. Que además hay algo que nos parece importante y que no se está implementando, que es el artículo 4 de la ley 12.7.13, que habla sobre el trabajo a domicilio, que es donde se marca la línea entre los talleres de esta forma con las marcas, sus responsabilidades, ¿no? Entonces, es un poquito eso que en las cuales estamos, en las cuales podemos llegar a pensar. Por eso es que nosotros incluso después del proceso asambleario que se pasó el mismo día del incendio de Luis Viale, empezamos una asamblea y a partir de la cual nos empezamos a preguntar y sobre todo salir de esas miradas mediáticas que se habían construido después del 2006. A partir de eso, hoy por hoy ya estamos armando un espacio, o bueno, de hecho ya está armado un espacio en el cual lo llamamos

los ritmos y las decisiones del Poder Judicial y los fiscales. O sea, aquí los imputados prácticamente no tuvieron que hacer nada para no estar hoy condenados, sino que todo lo hizo el Poder Judicial y lo hicieron los fiscales. Estamos, a pesar de eso, hoy con una orden de la Cámara de Casación para que se haga el juicio oral. Para que se haga, dejando a salvo que eso no quiere decir que en la audiencia de juicio oral, después de escuchar todo, no digan que la causa está prescripta. Pero por lo menos para que se haga el juicio oral. Y lo que hay que hacer ahora es lograr que ese juicio se haga. Esta orden de juicio oral ya es la tercera vez que se da y nunca ocurrió. Y nunca, jamás, se logró que tan solo citaran a declarar a Fishberg y Heiler, que son, digamos, quienes se beneficiaban directamente no solo con el alquiler del local, sino con el producido, con lo que se producía en el local. La importancia hoy, por lo tanto, para nosotros desde el punto de vista de llegar a lo que Luis pide, es que se haga el juicio oral. La sala está todavía en la sala de la causa está todavía en la sala 4 de casación penal, porque a pesar de la orden de que sea un juicio urgente, todavía no se ha podido progresar en ese tema. No, y con la misma interpretación de que no está prescripto para Sillerico y Correa, que son los imputados, tampoco está prescripto para Heiler y Fishberg, por lo tanto, perfectamente se podría abrir una investigación en relación a ellos. Que hasta ahora no se hizo, no es que se los haya sobreseído, sino que directamente no se los investigó. Eso es todo, no sé. Bueno, una de las personas que trabajó también en el mismo lugar, que tiene mucha cosa para contar, es Lourdes. Así que, bueno, le paso. Bueno, gracias. En primer lugar, buenos días. Yo soy una de las víctimas del taller de Luis Viale, que son 9 años que pasó, que este caso quedó impune. Yo voy a ser muy realista hablando la verdad, sí, porque lamentablemente no hubo justicia por aquellos 4 niños que murieron, por mis 2 compañeros. Todo este caso quedó así. Y no solo también por mis compañeros, por aquellos niños que murieron en Flores y más otros casos que pasó. Porque en este caso, sí, ahí trabajamos 40 personas y hubo 25 niños. Lo que verdaderamente sabemos, aquellos que sabemos trabajar en el rubro textil, cómo es el trabajo, de romperse el lomo. Pero sí, lo que acá voy a decir, en todos los 9 años que pasó, quizás en el momento cuando hubo el incendio en el 2006, no tenía mucha experiencia ni tenía mucho conocimiento. Porque en primer lugar, los inmigrantes somos discriminados. Si los inmigrantes somos donde ponemos la fuerza de trabajo, acá los bolivianos somos mal vistos, seremos morenos, pero somos gente trabajadora. Acá sabemos, tenemos que ser realistas de que acá saben todos de que nuestros gobernantes, de que dónde existen los talleres, pero sí, verdaderamente las fábricas grandes son donde los explotan a los talleres pequeños. Hoy en día, yo en todo este tiempo, los 9 años que vivo acá, yo vi de que verdaderamente, lamentablemente, lo primero, lo que van es con nuestros, con los talleres familiares. Lo que yo digo, ¿por qué no van más antes con los talleres, con las fábricas grandes? Donde las fábricas grandes, hay gente que trabajan en negro, hay gente que no tiene ni obra social, los hacen trabajar 3 meses y los retiran. Y hay mucha injusticia. Por eso hoy en día, con todos estos casos que va pasando, por todas las muertes, no solamente de Luis Viales, también con los casos de los niños que murieron acá en Flores, no sé, más lo que se va son a las donde van, digamos, los controles a las personas humildes. Por esa razón, hoy en día, si vuelvo a recordarme los 9 años que pasó, de tanto tiempo, este caso quedó así, verdaderamente los culpables están libres del caso de Luis Viale. Nosotros, los que hemos sobrevivido, quedamos en la calle. Como en mi caso, como en mi persona, hoy en día quedé con mi salud en malas condiciones, con una discapacidad, y lamentablemente me duele de que para los más humildes, para los más pobres, no haya justicia. Y por esa razón, yo pido de que todos debemos unirnos, que no haya más obreros masacrados, que no haya más derrame de sangre en la clase obrera, no simplemente acá en Argentina, sino en todo el mundo entero. Bueno, eso sería mi palabra. Después del incendio del 2006, gran parte tanto de la colectividad boliviana como de la sociedad argentina trató de invisibilizar, digamos, esta forma de trabajo. La invisibilizó de muchas formas y es por eso que también nos encontramos hace 4 meses con el mismo caso. No solamente eso, sino que es un taller que además se vuelve a incendiar solo, o sea, un taller que se incendia 2 veces, pero a la paz pasó en 10 días otros 3 incendios. Entonces es por eso un poco que nosotros nos pretendemos o buscamos con esto de plantear esto, ¿no? No se puede morir más nadie en un taller textil. Entonces, por eso que se tiene que trabajar, no solamente por ello, y además por eso aclaramos, o sea, tienen que mejorarse las condiciones adentro de un taller textil, las cuestiones de seguridad se tienen que implementar, el Estado tiene que ser parte de esa implementación, no solamente reprimiéndola, sino también pensando y siendo una parte activa para que se llegue a esa mejora de esas condiciones. Simplemente lo que se está haciendo son expulsarlos de Capital Federal. Y es parte de esa responsabilidad que entendemos que el Estado tiene y por lo tanto le pedimos y le vamos a seguir pidiendo. Pero para hablar más sobre el caso de Páez, está Gabriela Caspinetti, que es la abogada. Así que bueno, se los paso con ella. Bueno, primero señalar la importancia de que Luis esté acá en Argentina. siendo protagonista de la construcción de justicia por Luis Viales, sin lugar a dudas, las condiciones de posibilidades de vivir en un país y en una sociedad más justa, igualitaria y más digna es defender la vida y que haya justicia en Luis Viales. Nosotros decimos que si hay justicia en Luis Viales, va a haber justicia en Páez. La condición de posibilidad de que haya justicia para Rodrigo, para Rolando, para la familia de Esteban Moore, es que haya justicia en Viales. Si no logramos romper el hilo de impunidad entre el hecho del 2006 y el hecho del 2015, si no rompemos el círculo vicioso y perverso de la impunidad y la injusticia, seguramente no vamos a poder construir las condiciones para vivir en una sociedad mejor. Entonces, primero decir eso, ¿no? La defensa de la vida y construir actos de justicia frente a estos hechos son condiciones de posibilidad para vivir en una sociedad mejor. Y la segunda cuestión es la importancia de que los implicados sean protagonistas en estos procesos, que son procesos tanto judiciales como políticos, porque no es un problema privado el incendio de talleres y las condiciones de vida y de trabajo en los talleres, es un problema político. Y en la medida que es un problema político, es un problema público del cual nos tenemos que hacer responsables todos, ¿no? Entonces es fundamental la valentía de Luis, la valentía de Esteban, de querer ser protagonistas de estos procesos. Tenemos un poder judicial y una cultura judicial que tiene más de un siglo y medio, que está acostumbrada y adrede acostumbrada, no es algo casual, a expropiarle el conflicto a las víctimas, ¿no? Algo que en la normativa y en el lenguaje judicial se llama víctimas. Para nosotros no son solo víctimas de hechos evitables o no evitables, son protagonistas de situaciones sociales y políticas. Entonces, frente a esa costumbre del Poder Judicial de invisibilizar a los trabajadores como protagonistas, de invisibilizar a las víctimas, de expropiarles el conflicto, nosotros rescatamos y recuperamos la valentía de Luis y de Esteban, y en Esteban y en Luis a miles de familias trabajadoras que viven estas situaciones, ¿no? Y decir que nosotros como abogados, como militantes, como familias, como organizaciones, si algo no queremos es discutir la vida y las formas de trabajo y de organización pisando sobre la muerte. Nosotros quisiéramos discutir la forma en que se trabaja en la Argentina, no sobre la muerte, y sobre todo sobre la muerte de niños y de niñas, ¿no? Quisiéramos poder discutir políticas públicas y condiciones de trabajo y de vida, no frente al escenario de la muerte. Pero bueno, no elegimos las condiciones en donde discutir y creemos que la posibilidad mayor de reparar lo que pasó es construir un escenario para que se trabaje y se viva de manera distinta en uno de los rubros que exhibe los mayores índices de precarización en la Argentina y en el mundo, que es el rubro textil. Quería hacer esta introducción para visibilizar tres cuestiones fundamentales que son las responsabilidades, tanto en el hecho de Luis Viales como en el hecho de Páez. En primer lugar, está claro que si algo sobró, como dije al principio, en estos 9 años, es impunidad, ¿no? Y si algo faltó, es justicia. Justicia en el proceso judicial, pero también justicia desde las políticas públicas que tienen que intervenir para que el único regulador en el rubro textil no sea el mercado. Si no interviene el Estado con políticas públicas, si no interviene la organización de los trabajadores, el único que termina interviniendo arbitrariamente es el mercado. En el caso de Luis Viales, el Poder Judicial decidió no ir ni perseguir a la punta del ovillo de esta cadena, que son los empresarios responsables que explotaban el taller de Luis Viales. Nos referimos, y vuelvo a reiterarlo, quiero que por favor los medios de comunicación difundan bien los nombres, que son Daniel Fischberg y Jaime Geiler, los dos empresarios que explotaban laboralmente a los trabajadores de Luis Viales, ¿sí? Por favor, también acá hay una responsabilidad mediática muy importante, que es visibilizar quiénes eran los que se llevaban la mayor tajada de Luis Viales. Así como en Páez 2796, nosotros estamos logrando que se impute a Lee Soon-Yeom que era el empresario de nacionalidad coreana que explotaba económicamente a la familia Murmenchak en Páez y Terrada. ¿Sí? En 9 años no logramos que haya una imputación a estos 2 empresarios. Ellos siguen trabajando, siguen siendo empresarios y siguen llenándose de plata. Luis y los abogados que acompañan a Luis todavía no lograron que haya una imputación para estos 2 empresarios. ¿Sí? Entonces, queremos denunciar que hay una responsabilidad del Poder Judicial de no perseguir a los empresarios responsables de la masacre obrera, como dijo la compañera, de Luis Viale. ¿Sí? Entonces, ¿por qué decimos que hay que imputar a esos empresarios? Porque los empresarios, tanto en el caso de Luis Viale como el de Páez, son la punta del ovillo para seguir la cadena de producción y de comercialización del rubro textil e ir a los responsables, que no son responsables en segundo término, sino que son responsables solidarios de la explotación laboral en estos lugares. ¿Sí? Tienen la misma responsabilidad. Entonces, en primer lugar eso, tenemos esto, un Poder Judicial que está muy acostumbrado a perseguir determinados tipos de delitos y muy desacostumbrado a perseguir delitos complejos que tienen que ver con criminalidad económica, que tienen que ver con la criminalidad económica. Entonces, en más de 1 siglo y medio de cultura judicial y de Poder Judicial, tenemos que reeducar a nuestro Poder Judicial, no solamente para que no invisibilice los conflictos vinculados a los trabajadores, sino para que persiga a los responsables empresariales. ¿Sí? Esto es muy importante. La diferencia con Páez y Terrada, que acá sí quiero decir que hay algunas batallas que pudimos ganar estos años, producto del trabajo, de la militancia de las organizaciones y también de un Estado que en algunos aspectos se fue transformando, producto de nuestras peleas, que es que ustedes saben que la causa de Luis Viale tramita en un juzgado de instrucción, en el fuero nacional, y la causa de Páez y Terrada tramita en el fuero federal. La diferencia es la tipificación del delito. ¿Sí? En el caso de Páez y Terrada, el hecho del 27 de abril de este año, que terminó con la vida de Rodrigo y de Rolando, tiene una tipificación de trata con fines de explotación laboral. 145 bis del Código Penal y la Ley de Trata, ¿sí? Que es una ley que fue modificada en el 2012 y que se adecua al compromiso que asumió el Estado Nacional en el Protocolo de Palermo en el año 2002, que es perseguir este tipo de delitos. ¿Sí? Nosotros, más allá de la discusión más filosófica respecto de si la trata sirve o no para visibilizar los conflictos de explotación laboral, que nosotros creemos que sí, nos parece fundamental que cursen un juzgado federal porque eso le da una trascendencia política. ¿Sí? Que es lo que nosotros necesitamos, que no queden estos hechos como simples hechos criminales y policiales bollando en expedientes, que aparte transmitan por escrito, porque nosotros creemos que la instrucción tiene que ser oral. Porque si la instrucción es oral, hay más posibilidad de que participen las víctimas. Cuando la instrucción está escrita pasa esto, pueden estar 9 años entre papeles y papeles. Total, que las víctimas sigan pidiendo audiencias, sigan presentando escritos los abogados. La instrucción también tiene que ser oral. Y que no sea oral también es parte de una cultura judicial elitista y violenta y que reproduce las desigualdades. Entonces, queremos que haya juicio oral porque necesitamos hablar de lo que pasó. Todo lo que no pudimos decir en la instrucción necesitamos que se pueda decir en un juicio oral. Entonces, juicio oral ya para Luis Viale y imputación para el empresario coreano en Páez y Terrada, en el marco de la causa que tramita en el juzgado federal de Canicoba Corral. Eso es lo que pedimos. ¿Sí? Juicio oral para Luis Viale e imputación del empresario Disunión. Y repito los nombres insistentemente porque nosotros creemos que si se desarrolla la responsabilidad empresaria vamos a poder desarrollar quiénes son los verdaderos ganadores con la explotación de trabajadores en el rubro textil, que son las marcas, y son marcas con nombres y con dueños. Así como las víctimas también tienen nombres y tienen edades y tienen historias y tienen sueños, también los empresarios tienen nombres que merecen ser escrachados y condenados. ¿Sí? Reivindicar la enorme valentía de trabajadores como Luis y como Esteban, que se pusieron al frente de la búsqueda de justicia para sus hijos, acompañados por un conjunto de organizaciones y de abogados y de compañeros que sabemos que defender la vida

en Avenida de Mayo y Lima y no son escuchadas por el gobierno. No lo concebimos, no concebimos que en este siglo XXI haya tanta injusticia en la Argentina. En este caso de las dos situaciones que vienen pidiendo justicia y que sabe el Estado de que estaban en contravención en el tratamiento a los trabajadores. Esa verdad que surge cada día y que sabe el Estado que eso ocurría, sin embargo fueron indiferentes. Así que pedimos que avancen en los juicios, que obtengan la justicia debida y que podamos estar tranquilos y orgullosos en la Argentina, que no se violan los derechos humanos. En este momento se están violando los derechos humanos. Así que queremos que podamos caminar en un país que no se permita la impunidad. Y gracias, gracias a los familiares y a ustedes, y seguimos acompañándonos unos con otros. Gracias a los periodistas. Muchas gracias por estar acá. Es un poquito para nosotros es importante este momento, sobre todo como un nuevo desafío de construir un derecho y hasta un poder para los trabajadores costureros. Así que bueno, en la medida de que ustedes tengan preguntas, podemos ir resolviéndolas acá, o si no, bueno, podemos, ahí hay un micrófono que está dispuesto para ello. Así que cuando, o como ustedes quieran, si tienen preguntas. Lo único que me quedó por agregar y que creo que es importante es que durante estos 9 años, nosotros creo que Luis está de acuerdo, debemos agradecer los sucesivos cónsules del gobierno de Bolivia que hubo, que acompañaron cada vez que los buscamos, que incluso han hecho presentaciones en el Poder Judicial y que no es algo común de encontrar, digamos, que más que todo por la delicada situación que implica pronunciarse sobre situaciones internas de un país y que lo han hecho con la ubicación que corresponde, pero no se han desentendido. Por lo menos eso es lo que yo percibí, no sé, Luis Fernando. Quería agregarlo porque me parecía importante, más porque tenemos la presencia acá de gente de consulado. Nada más, gracias. Bueno, también eso, agradecemos a mucha gente, muchas adhesiones que fuimos recogiendo, pero también eso nos parece importante, y gracias por acotarlo, es la participación de Valentín Herba, que está presente acá como parte del consulado boliviano, y que también nosotros como lo necesitamos más, mucho más en este momento, que en las cuales se está reimpulsando estos juicios, así que agradecemos todas las adhesiones que se fueron dando, todos los abrazos de organizaciones sociales, de personas que están con, bueno, que se van solidarizándose en este camino. Así que, bueno, en la medida, si ustedes ya no tienen ninguna palabra o pregunta. Hola, buenos días. Mi nombre es Edwin Sánchez de Bolivia al Aire Televisión. Tengo una pregunta para Luis Fernando, que nos gustaría que nos describas esos años de qué apoyo tuviste de parte de diferentes organizaciones y quiénes eran esas organizaciones que en esos momentos se han formado y en los cuales por ahí les dieron una ayuda o fueron ajenas al problema o por ahí tergiversaron toda la investigación y todo el proceso que se estaba siguiendo. No sé si me podés contestar vos de parte tuya y también la abogada si tuvo contacto con diferentes organizaciones. Respondiendo a su pregunta, hoy en día me encuentro muy apoyado Bueno, en ese momento, mira, estoy en día del pedido de justicia, cosa que nunca se va a terminar. Hoy en día sí me encuentro apoyado, pero en ese momento lo que nos pasó en Luis Viale ha quedado un quinto, cuarto plano, porque lo que menos me parece, a lo que yo he sentido, lo de menos era lo que habían sufrido los niños ahí en el incendio, que nosotros pasamos a un cuarto, quinto, y no era el tema. Has devolvido muchas cosas, muchas situaciones, a muchas marchas donde que nosotros no estábamos. Mira, 3 meses he sufrido en busca de mi hijo, 2 meses. No me entregaban el cuerpo de mi hijo. No sabía a qué lugares o quién tenía que acompañarme. En ese momento, Álvaro González King, el cónsul, no sabía, cónsul de Bolivia, no sabía responderme por lo menos dónde estaba mi hijo. Yo por mis propios medios, a pie, caminando juntamente con mi esposa, hemos sabido ubicar dónde los habían llevado, porque habíamos caminado como en 4 morgues de distintos hospitales. No sabíamos si mi hijo estaba vivo o lo hayas rescatado. Lamentablemente en ese momento no he sabido tener respuestas mediante distintas organizaciones o vía lo que es gobiernos. La verdad no, porque nosotros en ese momento habíamos pasado a lo más pequeño. Y hoy en día, muchas gracias. Lourdes, mira, son 9 años que no la había visto. Una persona que ha luchado. Está aquí. Yo hoy en día me encuentro con alguien, por lo menos, que haya vivido en el taller. Eso es ahí. Bueno, entonces, si es que así vamos dando cerrada la conferencia. Hizo muy bien en recordar al ex cónsul, Quint, que lo que hacía por ese entonces era mediar entre los talleristas y los costureros, que además fue denunciado y ya no está trabajando más. Después se tuvo el apoyo muy, muy importante de Alberto González, que fue un cónsul, la verdad, que estuvo muy, muy de cerca con el caso, y de hecho fue con ellos que se consiguieron las audiencias que eran necesarias en ese momento. Y bueno, y que esperemos que este año y este mes se vaya volviendo a repetir, ¿no? Ahora quería cerrar. Lo dije, pero quería reafirmarlo. Esteban Moore hoy no pudo estar, pero acompaña y se solidariza obviamente con el caso de Luis Viale, desde esta comprensión de que si hay justicia en Luis Viale, va a haber justicia en Páez. Quería contar que él está trabajando, que es una muestra de que se puede trabajar y vivir de otra manera en el rubro textil, y para nosotros esto es muy importante, así como emitimos un mensaje contundente hoy hacia las agencias judiciales que producen y que reproducen la violencia. Creemos que hay una gran responsabilidad en las agencias informativas y mediáticas de no producir ni reproducir la violencia. ¿Y a qué me refiero con esto? Buena parte de los medios hegemónicos muestran una y otra vez a los talleres como un lugar del horror. Nosotros, si un mensaje no queremos dar, es el del horror. Y queremos demostrar que hay vida aún inclusive después de la muerte. ¿Sí? Entonces, no, reafirmar eso y pedirles por favor a los medios de comunicación que haya un mensaje de justicia y de vida y no de horror. Esto es muy importante para no reproducir la desigualdad y no reproducir la violencia. Así que así como emitimos un mensaje contundente hacia las agencias judiciales, también hacia los medios de comunicación y, sin lugar a dudas, muchos de los medios amigos que están acá sabemos que van a tener un rol fundamental para transmitirle a los medios que no son tan amigos de cómo se debe actuar frente a estas situaciones. Así que eso, gracias. Bueno, entonces eso, muchísimas gracias por estar. Disculpen otra vez la demora al inicio, pero bueno, para nosotros era importante esto, poder estar, poder decirlo, y ustedes que hayan estado nos parece muy importante. Así que muchísimas gracias a todos. ¿Cuál era el tuyo? ¿Y este?